Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Hey baby, it's me. I'm just leaving now. Yeah, I miss you too. Okay, I'm on my way. I'm cruising. Yes, I'm moving. I'm cruising. Girl, it's getting close to midnight, and I just can't wait till I get home. Got me feeling for that good love. Tonight I don't wanna be alone. As I'm passing every street light, I'm reminded of your shining smile. You're an angel in your own right. So baby, I'll be there in a little while. Coming home to you. I'm cruising. I've been cruising, baby, till I make it home. I can feel my engine racing as I'm listening to our favorite song. Got my heart anticipating. I can't wait. All the love for me that waits at home. Girl, it's you that I've been missing. Thinking of things you do to turn me on. Won't be long until we make it. Till we make love until the break of dawn. Bienvenidos y muy buenas noches. Se acaban de llegar justo en este momento a esta emisora RAI, Radio Andalucía Información, en la antena El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado, con Lorenzo Romero, la producción a las 11 y 7 minutos. En este día que nos ha dado una tregua en cuanto a las temperaturas se refiere. Llegaban justo en el momento, después de la información de Jorge Dallas, de abrirla con Steve Cruising y My Tears. La mejor música sigue servida aquí. Sonido siempre de absoluta élite. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. Guitarrista, teclista, productor, compositor de origen galo, que bajo la producción de los Steps Heads con Mike Mainieri al frente lanzó su primer disco remezclado en Nueva York hace muchos años, 1994. Hablamos de Marc Antoine. Hola Andalucía, soy Marc Antoine y esta es mi música. Estamos escuchando Can in Town. Bienvenidos. Mike Antoine, un músico de amplio bagaje, que ha trabajado también, por ejemplo, junto a los Soul to Soul, en el primer disco del grupo hace años, con la rapper neoyorquina Queen Latifah, ahí es nada, el saxofonista de Seattle, con base en Los Ángeles, Jeff Kashiwa, miembro de Rippingtons, antaño, intérprete ya desaparecida Selena y la Reggae Philharmonic Orchestra. Mike Antoine, que también vivió un tiempo en España, en Madrid. Me llamo Mike Antoine. Y saludos a todos los amigos del País de los Sueños. Tiempo para más guitarristas brillantes. Dejamos Francia. Vamos a ese territorio que también conoce Mark Antoine desde hace años. Estamos ante el capitán de los Captain Fingers. Así lo conocen desde hace prácticamente 4 décadas que lleva en la música. Lee Ritenour, al recuerdo. Thank you. Lir Tanur desde Los Ángeles, un hombre que ha recibido el apoyo de gentes muy importantes a través de los años y que él también ha arropado y ha lanzado en cuanto a sus respectivas carreras se refieren. Por ejemplo, si tenemos en cuenta algunos de los vocalistas que tarde o temprano han estado integrándose en su banda de acompañamiento, uno de ellos, una de las voces más peculiares de América, lanzaba un disco nuevo en solitario recientemente. No es el único, además. Phil Perry, estamos hablando de él. Phil Perry con el apoyo de Howard Hewitt en esta porción de ese disco 2015. Stand Up. Es lo que estamos escuchando a las 11 y 18. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños hasta las 11, hasta las 12 en punto. Across the land, trying to get in step to the master's plan. Signs and wonders all around the world, yeah. Affecting every man, woman, boy, and girl. We're preparing for the days ahead, changing attitudes, redirecting mood. So get ready. Change your heart. Recognize that peace is the place to start. Come on then. Time to get it right. Stand up. Stand up for your rights. Stand up. Don't give up the fight. Stand up. Stand up for your rights. Everywhere, taking what's unjust, turning into fair. Too much dying unnecessarily. If you feel this way, then come along with me. And if you can achieve it, yeah, don't let. Clásico Howard Hewitt, hace años miembro de Shalamar, apoyando entre otros músicos invitados a esta pieza que aparece en el disco 2015, Phil Perry, una superestrella americana, habitual, como decíamos antes, de algunos discos de Lir Tanur. Discos y además en numerosas actuaciones en directo también hemos tenido la oportunidad de disfrutar de todas sus cualidades, que no son pocas. Phil Perry, que nacía al este de San Luis, en Missouri, igual que Michael McDonald, en el mismo lugar, pero que reside habitualmente en Los Ángeles, al menos así ha sido en estos últimos años. Phil Perry, que empezó como miembro de los Montclairs para desde 1980 formar dúo junto a Richard Zeldin en la época en la que pasó a formar parte de la mítica compañía Capitol Records. El debut en solitario allá por 1990. Esto es música. El país de los sueños. Más clásicos brillantes que regresaban desde el pasado con una nueva estética. I still hang around. Al piano Joe Sample, ella es Dalla Hathaway. Neither lost nor found. Maravillosa versión de Street Life. You're the lonely sound. Music in the night. Nights are always bright. The because there's no place I can go. Street life, 'cause it's the only life I know. Street life, there's a thousand parts to play. Street life, till you play your life away. Street life, street life. Street life, street life. Street life, you can run away from time. Street life, for a nickel or a dime. Street life, but you better not get old. Street life, or you're gonna feel the cold. You let the people see. You shine just like a superstar. That's how my life has played. A 10-cent masquerade. You dress, you walk, you talk. You're who you think you are. Street life, street life. Street life, street life. Calles. Joe Sample es el creador de esta canción maravillosa, deslumbrante. Joe Sample, uno de los mejores pianistas de América, eso nadie lo duda, a estas alturas y desde hace muchísimos años. Y Joe fue el creador de esta maravillosa pieza Street Life, que alcanzaba la 17ª posición de las listas norteamericanas en su versión original, interpretándose entonces junto a su grupo de original de Joe, al pianista. Hablamos de los Crusaders. Corría el 28 de julio de 1979. Y en la versión original aparecía una de las mejores voces de América, la de Miss Randy Crawford, desde Macon, en Georgia, acompañando en este Street Life a Joe al piano, a Wilton Felder con el saxofón, Stix Hooper en la batería y un maravilloso trombonista, Wayne Henderson, que además fue uno de los últimos en llegar a la estructura de los Crusaders. Street Life. Maravilloso sonido. ¿Y quién es Randy Crawford? Esta mujer. Una de sus piezas clásicas, muy conocida, por cierto, que se va alejando poco a poco cada vez más a través del tiempo, es este Río de Janeiro Blues. 11 y 28. RAI, Radio Andalucía Información. The clouds come a-creeping and you've got me weeping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Heaven knows, can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blue. Da da da da da da da da. The saucy air, your windblown hair, reflections on a dream. A stream. Brazilian serenaders linger on, linger on. Help me lose my soul in your song. And I get a feeling that I've seen the last of you. Mandy Crawford, Verónica Crawford, el nombre auténtico de esta estrella de Macon, Georgia. Aunque también es cierto que ella creció en Cincinnati, el lugar donde solía trabajar cantando de adolescente, en un club nocturno en compañía de su padre. Randy era la voz solista de una banda a la que pertenecía el bajo Bootsy Collins. Ahí es nada, justo antes de acompañar como telonera a George Benson en su gira de 1972. Después Cannonball Adderley la invitaría a participar en su disco Big Man, grabando una canción producida por Johnny Bristol, Don't Get Caught, el Love Triangle, que se convertiría en uno de sus primeros éxitos. Así suena el país de los sueños. Así es el país de los sueños. Juan Antonio Jurado. Así es, y Lorenzo Romero en la producción, como de costumbre. Vamos con una aproximación a través de otra gran voz americana, la de Dion Shore, la música de la bossa nova, de la cosa nueva que inundaba el mundo desde Brasil a través de los Estados Unidos, gracias a gentes como Tom Jobim. Try a little tenderness. Después, también la ha sabido interpretar Dion Shore, que venía acompañada por el desaparecido recientemente, el maestro B.B. King. Escuchen esto. I may get weary. Women do. do get weary. But to one who's weary, try a little tenderness. She may be waiting, just anticipating. Oh, may never possess. But while she's waiting, try a little tenderness. Radio Andalucía Información. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Thank you. Un brillantísimo compositor e intérprete que nació en el inmenso estado de Minas Gerais. El debut, exactamente en 1969, como músico de estudio de Nivaldo Ornelas. Una oferta basada en dos pilares básicos: un peculiar estilo vocal y el predominio de la guitarra acústica. En la mayor parte de sus producciones editadas bien desde los Estados Unidos, bien desde su país, desde Brasil. There's a photograph in a dusty frame of another time, another place. And you can hear the people laugh and feel the sun. You see his face, but suddenly it all just fades away. It's just a picture of a world that never was. Remembrances of yesterdays, of distant songs, of things we never say. Remembrances of all the dreams we chased long ago. Time goes by and we remember, or just forget and keep pretending that we can find that happy ending in life. Still the music dries the tears of what we lost, the me you never knew. Reveries of perfect moments inside a dream, just a dream. Homenaje a Stan. Muy Remembrance. Recuerdos, lo que estamos escuchando ahora. RAI. Radio Andalucía Información. Nos quedan 13 minutos. Algo menos para las 12 para comenzar Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. El preámbulo. Es música. La buena música. Es este. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero en la producción. Es el país de los sueños. Es el país de los sueños. Deliciosa intérprete y maravillosa pianista brasileña que lleva prácticamente toda su vida en Nueva York. Estate en versión de Elian Elías. Sei calda come bacio che ho veduto. Sei piena di un amore che è passato. Che il cuore mio vorrebbe cancellare. Il sole che ogni giorno ci scaldava, che splende di tramonte dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose. La neve coprirà tutte le cose. Forse un po' di pace tornerà. Estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato. Per farmi poi morire di dolore. Coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Elías, brasileña de Sao Paulo, fundamentalmente pianista, pero deliciosa como intérprete. Formó parte de una de las primeras estructuras que sustentaron en sus inicios al grupo de un músico tan prestigioso como Mike Maineri y los míticos Steps Ahead en Nueva York. Allí se casó con el trompetista Randy Brecker, también relacionado con los Steps Ahead, y la mitad del dúo Brothers Brecker con su hermano Mike. Elian heredó su talento de Lucy, su madre, una pianista clásica interesada desde siempre por el jazz. Maravillosos sonidos, conquistando al mundo durante décadas. Radio Andalucía e Información. Tiempo para otra nueva estrella. Looking back at me, my smile reflects on Fabiana Passoni. Passoni, que no es italiana, ni mucho menos. Canta desde los 6 años, nació en Brasil. Su padre fue su primer contacto con la música. Solía componer sus temas junto a él en el sofá de casa. Continuó sus estudios en su ciudad natal, en Pozos de Caldas. Empezó con la música tropical para la audiencia norteamericana, con la influencia en su estilo de La Fitzgerald y Lenny Andrade. No son malos referentes en absoluto. Finalmente a Los Ángeles para preparar desde allí su primer disco en 2007. Fabiana Passoni. Watch Me con Treaty, concluyendo hoy en el País de los Sueños, en este segundo fin de semana del mes de agosto. Con ustedes, Lorenzo Romero, la producción, Juan Antonio Jurado. Las 12 llegarán dentro de pocos instantes con Javier Domínguez y su Boulevard del Jazz, arrancando el domingo. Hasta la próxima semana, aquí los espero, a la misma hora, 10 de la noche, de 10 hasta las 12 exactamente. Disfruten de la mejor música del mundo. It's hitting me like a lightning bolt. It changed this feeling, something I can't control. I feel the need to let everything go. Oh, how I fantasize about standing in front of you and removing my clothes. My body trembles from the mere But for now, just watch and I'll do the rest.